Hola, soy Leo y bueno, desde aquí mando un saludo muy especial para toda Miami y gracias por escuchar nuestra música.